puedo escapar. Ahora mismo se lo digo con lo claro, con esa negra ya me tengo que casar. Esa negra es para mí, esa negra es para mí, esa negra es para mí. A esa negrita buena yo la voy a enamorar. Esa negra es para mí, esa negra es para mí, esa negra es para mí. Por ella me la juego, me la tengo que ganar. Y también todas mis negritas de Chile, de la cuarta región, de la provincia del Limarí, y para todas las soballinas. Escapar, ahora mismo se lo digo con lo claro, con esa negra ya me tengo que ir.